¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, fin de semana, 12 de marzo. Ya estamos llegando a la mitad del mes de marzo con las temperaturas al alza, esperando las vacaciones. Ya viene la Semana Santa. Así es de que hay que programarlas y planearlas bien. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional para usted este sabadito alegre. Esta es la emisión número 4241 y estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán en el 94.5 de FM. Para todo el estado de Yucatán, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jinerés, se encuentra Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa. Le mandamos un cordial saludo y nosotros estamos en nuestro estudio virtual a través de la plataforma de Zoom, aquí trabajando para usted. Me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que pues ya tenga sus planes para el fin de semana, que tengan sus energías bien cargadas, que estén optimistas y agradecidos. Pues sí, nada más por la vida, a fin de cuentas, un Oye, día más de bueno. vida, un fin de semana más de vida, No, pero etcétera. viendo cómo está el planeta Ah, y bueno, eso viendo lo que sí. pasa en el Y planeta, bueno, rezar mucho porque más creo que agradecido, es claro, requerido. más agradecidos y rezar por los que están sufriendo. Me refiero a la guerra Ucrania contra Rusia, ¿no? Sí, que está Bueno, terrible eso, como yo claro. digo, no es guerra, es una invasión, es un asesinato, es un genocidio lo que están haciendo los rusos allá en Ucrania. Pero bueno. Y como dices tú, pues sí, nosotros afortunados, agradecidos por un día más. Y aquí sirviéndoles a ustedes, amigos, y yo agradezco también su presencia un día más, una emisión más de este programa, que ya viene. Estamos en enero, febrero, marzo, abril. Oye, ya faltan pocas semanas para el aniversario de Fórmula de los Negocios. El 19 de abril, estamos a casi un mes. ¿Y qué vamos a hacer? Pachanga, vamos a hacer pachanga. Así es de que estése pendiente, amigos, porque pues sí, ya la pandemia parece que va controlada y a la baja. Estaremos festejando, espero que con ustedes, festejando estos 14 años de Fórmula en los Negocios. Cumpliditos, contados, y ya están, tenemos los programas. Todos están grabados, así es de que puede usted recurrir a escucharlos desde el primer programa que están en nuestras plataformas. Pero bueno, Laura, ¿cómo estás con el tema de hoy? Claro que sí, Robert, y bueno, pues hoy nos traes este tema de que la mayoría de las cosas no importan. Tres formas de descubrir lo que realmente importa. Está interesante Ándale. el título, ¿no? La mayoría de las cosas no importan. Y bueno, vamos a hablar así rápido, voy a decir los títulos. Vamos a hablar de practica el esencialismo. Ahorita vamos a averiguar qué es eso. No pere en una cámara de eco o vacío, ahorita vamos a ver también qué es eso, y llamar a los esfuerzos de agujero negro. Qué bueno, interesante Robert con este tema. Sugestivos los títulos Y bueno, de que los temas. el secreto del éxito no siempre es más trabajo, esfuerzo o gasto, sino superar el impulso de reaccionar siempre de la manera que se sienta necesaria en un momento dado. Fíjate, muy interesante esta reflexión, Robert, porque muchas veces reaccionamos de una manera que nos quema rapidísimo la energía y que convertimos un momento grato en un momento tal vez desagradable o tal vez menos provechoso, ¿sí? Entonces, El cuidado de esta manera de reaccionar y el cuidado del uso de la energía que tenemos, creo que también importa mucho, ¿no? Bueno, por Digo. supuesto. Lo que pasa es que también muchas veces, Laura, tratamos de quedar bien o hacemos lo que los demás dicen. Digo, en un estado estricto laboral, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado que la gente te dice, hago lo que usted me diga, jefe? ¿No? Entonces, esa reacción, pues muchas veces pues no es la necesaria, no es la adecuada. Si a ti te contrataron para desarrollar una función y que tú le preguntes al jefe, dígame lo que yo tengo que hacer, No. algo está mal, ¿estás de acuerdo? Algo está mal en el proceso de liderazgo, en el proceso de qué es lo importante, hablando del tema, en el proceso de, porque muchas veces fíjate, y esto es un mal, creo yo, de los emprendedores, los dueños de negocios. Cuando usted inicia un negocio, y yo le aseguro, los que lo han iniciado me van a dar la razón, en el 90% de las veces, ¿quién es el que hace todo? Usted es el que abre el negocio, es el que vende, es el que empaca, es el que barre, es el que limpia el coche, hace todo. Así empezaron la mayoría de los negocios, amigos. Y entonces, en la medida que va creciendo el negocio, tiene que pedir ayuda. Y tradicionalmente lo que hacemos es contratar un ayudante, alguien que nos ayude a todo lo que hacemos nosotros. Pero no nos organizamos en equipo de trabajo, en la división del trabajo, sino pues es tu ayudante. Entonces, por eso el ayudante te dice, ¿Y qué pues hago? dígame qué hago, ¿no? Pues ponte a barrer, ponte a vender, ponte, etcétera. Entonces, esto lo encuentra usted, este ejemplo que les digo, lo escribe Michael Gerber en su libro El E-Mite, el mito del emprendedor, el mito del emprendedor. Entonces, les recomiendo que lo busquen y lo lean, pero trata precisamente de esto, de que el secreto del éxito no siempre es, pues, que tú hagas todo, que trabajes más, bajes todos los gastos que puedas, sino pues tienes que aprender a superar el impulso de hacer siempre de la mejor manera las cosas, sino aprender a cómo hacerlas. Y por eso el tema de tres formas de descubrir lo que realmente importa. ¿Sí? ¿Ya captaste el truco del título? Pues por ahí va. Y bueno, aquí pues va a hablar de, pues vamos a hablar de formas de detener lo que resta valor y distrae y concentrarse en lo que realmente funciona. A ver otra vez. Formas de detener lo que resta valor y distrae y concentrarse en lo que realmente funciona. O sea, ¿cómo no distraernos de esas cosas que realmente no importan? Porque bueno, aquí lo que plantea este escritor de Entrepreneur, Joel, dice que la verdad es, la mayoría de las cosas no importa. La mayor parte de lo que creemos que es tan importante o esencial en un momento dado o o una temporada, en realidad es muy reemplazable. Y tiene un impacto muy pequeño. O sea, como que nos estresamos, o sea, lo que estoy interpretando que dice acá es que nos estresamos demasiado por cosas que le damos demasiado valor, cuando realmente son cosas a veces que son reemplazables. Pues sí, por ejemplo, se te rayó el auto nuevecito de la agencia. ¡Ah! Todavía lo estoy pagando. ¡Ah! Y sales a buscar Y quién te lo llegas y rayó. te peleas con tus hijos y te peleas con tu esposa y le regañas a la secretaria y bueno, ¿qué culpa se tienen ellos, no? Y le damos demasiada importancia, Qué pero buen pues, ejemplo pero al rato encontraste. pues cambias de auto, o sea, van a pasar los años y ese auto sale, bye, goodbye, será otro auto. Entonces, Yo creo que aquí también les está dándole a darle demasiada importancia a las cosas materiales. Porque muchas veces, Robert, lo Correcto. que más importa es cómo llevas tu relación con las personas con las que trabajas, con las que vives, De más acuerdo. que las cosas materiales que se usan entre estas personas. Fíjate, a mí me viene otro ejemplo de lo que estás platicando a nivel de ventas. El vendedor que cree que mandando cotizaciones por correo electrónico Ya va a ser la es venta, vender. sí, no. Es irrelevante, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Porque vender lo importante es el cara a cara, el estar enfrente del cliente, etc. Pero bueno, de esto y más, amigos, está muy interesante el tema, polémico. Así es de que escríbanos para comentar en redes que le contestamos todo lo que usted nos escriba en las redes sociales. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Yo sé que ustedes a esta hora van saliendo de trabajar, van cerrando el negocio a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros, hace una temperatura sensacional. Así es de que la recomendación es la crioterapia. Carga y hielera bien equipada para todos lados. Hay que evitar los golpes de calor y disfrutar el fin de semana. Así es de que. Quédese con nosotros. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. En este caso, Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 46 años en el mercado y más de 400 mil viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus propios clientes, así como varios de los desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, incluyendo el fraccionamiento Los Héroes aquí en Yucatán, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Mire, ¿quiere constatar esto que le digo? Dese una vuelta este fin de semana a los fraccionamientos de Grupo Sadassi, allá en el Poniente, Paseos de Mérida, acá en el norte, Las Américas, y acá en el oriente, Los Héroes. O visítelos, platique con ellos y verá de lo que le digo. Métase a su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema. La mayoría de las cosas no importa, pero le vamos a dar a usted tres formas de descubrir lo que realmente importa. ¿Con qué arrancamos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues bueno, aquí sí tienes que ayudar a desmenuzar esto porque sí está medio complicado. Bueno, la práctica del esencialismo. Ese es el primer punto que se menciona aquí de cómo detener lo que resta valor y distrae y concentrarse en lo que realmente funciona. ¿Ok? O sea, cómo enfocarnos en lo que sí vale la pena. Claro, Emplear el tiempo. esencialismo, que te Pues lo enfoques en lo esencial, esencial. ¿no? ¿Qué es Esto lo es esencial? mindfulness, o sea, que estés enfocado En lo en las importante. cosas que tienes, que son importantes para tu negocio, para lo que haces. Miren, les recomiendo el libro, yo también lo voy a buscar, El experto en estrategias de liderazgo, Greg McKeown, autor de Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, la disciplina de persuadir De persecución, perseguir. o de perseguir Pursuit, lo perseguir. menor o lo perdido. Perseguir lo menos. Perseguir lo menos. O sea, reducir esa cosa que lo que estamos tratando en este tema es reducir eso que vemos como importante, que no es tanto. O sea, Sí, ver, enfocarte en lo que realmente es importante y todo ese bagaje de más y esa basura, entre comillas, no es, o sea, saber reconocer cuando no es importante esto. Versus esto sí es importante. Bueno, eso que es lo bueno, que... hablamos entre lo que es el mindfulness y hablamos lo que es la procrastinación, porque también cuando si usted tiene ese hábito de procrastinar, pues va a estar haciendo cosas que no son esenciales. Ni importantes, Pues sí, se porque la va a dejas pasar para después o para lo que mañana las estás, cosas cualquier cosa que estés haciendo. que bueno, y aquí plantea tres preguntas interesantes. Que dicen, a menudo está ocupado, pero no es productivo. Ah, ese es el talón de Aquiles de muchos, Roberts. Ah, por De supuesto. muchos. Sí estás ocupado, pero no estás siendo, no estás cacheando eso que estás haciendo. Ya, punto. Esa es la verdad. Estamos vacilando gran parte del día. Ah, sí, estoy trabajando, que tu esposa te vea trabajando, pero no estás siendo productivo. Pero ¿Estás bueno, realmente vacilando el punto y no está siendo productivo? O sea, entonces, mira, para nosotros los agentes, el punto máximo de productividad es cuando agarras ese teléfono y empiezas a hacer citas y empiezas a buscar nuevos clientes. Punto. correcto, productivo, pero déjame decirte algo también. Productivo yo lo veo, no necesariamente que estés cacheando, ¿no? O sea, sí lo entiendo en una tienda, sí lo entiendo en un agente de seguro, sí lo entiendo. Que finalmente todo negocio tiene que vender, ¿no? Pero, por ejemplo, ser productivo, te voy a poner un ejemplo, lo que hacemos en el programa, buscar temas verdaderamente esenciales que nos enseñen, que nos lleven a un concepto importante de cómo mejorar nuestro desempeño como empresarios. Para mí eso es ser productivo, ¿no? No nada más escoger cualquier temita por ahí para hablarte de las tres cosas que tiene usted que hacer, no, sino buscamos puntos esenciales que consideramos que son productivos. Entonces, pues contéstese usted esa pregunta. ¿Qué tan a menudo estás ocupado, pero no estás siendo productivo? Yo le agregaría a esta pregunta, ¿qué cosas estás haciendo que no son productivas? Para que pues ya las delegues, mejor que alguien más las haga. Ah, claro, Si bueno. enfocáramos nuestro 100% del tiempo a los quehaceres productivos, otra cosa sería. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿sientes que tu tiempo está constantemente siendo secuestrado por las agendas de otras personas? Eso es importante. Eso es ¡Tadán! importantísimo. Fíjate, pues si usted experimenta un jefe workahólico que nomás quiere que esté usted a sus órdenes, a la hora que sea, en el momento que sea, y si algo estás haciendo lo tienes que dejar de hacer, pero tienes que hacer lo que te está pidiendo el jefe. Es eso, ¿no? Tu agenda está en las manos de otras personas, porque no te dejan. Así hay muchos, sobre todo funcionarios públicos, ¿no? Que ¿Tu tienen señor a su. presidente es Ahí tienen así? a su séquito de gente sentados Sí. horas y horas Cuando a nada él se le más. ocurre una idea, llama a todos, así se los Así tenga que es, levantar de donde estén y tienen que estar ahí es para correcto. escuchar y testimoniar, aunque sea una tontería lo que diga. Y bueno, pues esta es una manera de no ser esencialismo, ¿no? Y bueno, la última pregunta es, ¿se siente simultáneamente sobrecargado de trabajo y subutilizado? Ojo, ¿eh? Al mismo tiempo que te sientes sobrecargado de trabajo Sientes que no estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Es una posición, Robert, sobre todo cuando eres empleado, muy desgastante. Decir, caramba, yo podría estar haciendo lo que está haciendo, no sé, otro colaborador mil veces mejor y hasta lo podría mejorar. Y a veces hay personas que dicen, lo que está haciendo el jefe, Es lo correcto. podría hacer mil veces mejor. Eso es lo que te iba a Pero decir. hay, ojo, recordemos que el jefe no está tanto por lo que sabe el hard skill, ojo, ¿sí? Por la profesión. Muchas veces los jefes están ahí, cuando realmente es una empresa funcional, ¿sí? Está ahí porque sabe cómo gestionar a la gente. Ese es el. Y un ejemplo muy claro de esto es Roberto Kiyosaki, y él lo dice. Yo no sé nada de construcción, yo no sé nada de ventas o de finanzas, bueno, no sé, de finanzas sí, bueno, de algunas cosas dice, pero que en este campo contrato al mejor que hay en eso, y al mejor en este otro, y al mejor en este otro, y yo, ¿qué hago? Yo gestiono gente. Él así se cataloga, que es un excelente gestionador de personas. Entonces, ojo, ojo. Porque muchas veces, pues, querer el trabajo de tu jefe no necesariamente es por lo que sabes, sino cómo se gestiona esa persona. Sí, pero Cuando muchas es un buen veces, jefe, hay que claro, pero aclararlo, ¿eh? muchas veces tú piensas, yo puedo hacer mejor el trabajo de mi jefe, ¿no? Aunque tú seas Ah, sí, y jefe. se da muchísimo, Y eso se da te lo puedo muchísimo. asegurar. Pero si hablamos, por ejemplo, no sé, de una programación de computación o de Que ya es mecánica, un de algo técnico, más tangible, ¿no? tecnológico. Hay personas que dicen, caramba, ¿cómo estoy en esta fábrica haciendo lo mismo mil veces cuando yo podría estar armando el motor completo? A ese es el ejemplo que... Suele pasar. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana. Gracias por acompañarnos con un tema, mire, un tema verdaderamente para ampliar nuestras conciencias a lo que nos tenemos que enfrentar. En esta época, en esta época. Pero antes de continuar con la plática, déjame darle una mención de nuestros amigos patrocinadores. Mire, en Abarrotes Dunosusa, sí cuidamos tu dinero. Ven, paga con nosotros tus servicios básicos de luz, agua o teléfono y no te vamos a cobrar un solo peso de comisión. ¿Escuchaste bien? Sin comisión por realizar tus pagos de servicios básicos, como lo son únicos en el sureste, que no te cobramos comisión por tus pagos de servicio de luz, agua o teléfono, porque en Abarrotes Dunosusa encuentras de todo. No esperes más, visita tu sucursal más cercana y además de realizar tus compras, aprovecha para realizar con nosotros esos pagos indispensables del hogar de manera más rápida y sencilla. Todo en un mismo lugar. Por eso yo primero voy a Abarrotes Dunosusa. Ahí están, le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de Dunosusa como patrocinadores en Influencer Marketing. Pero bueno, regresamos aquí. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted pues este tema importante. ¿Cuáles son las tres formas de descubrir lo que realmente importa? Pues yo diría que en nuestra vida, principalmente en el negocio, ¿no? Para todos aquellos líderes, el tema de ayer, viernes y el de hoy habla precisamente sobre cómo podemos gestionar mejor cuando somos líderes. Mire, ser líder, pues es usted el dueño del negocio, por muy pequeño que sea, es usted el jefe, el gerente, el director, en su casa, etcétera. Entonces, pues esto es para. Ya le platicamos a usted practicar el esencialismo, o sea, hay que descubrir qué es lo esencial, qué es lo productivo. Ya le platicamos, no espere en una cámara de eco o vacío, no, ese es el que nos falta. El punto dos, ¿no, Laura? No, no, no, pero la explicación del esencialismo creo que es importante y que esta idea es de hacer menos, pero hacerlo mejor. A fin de cuentas, de eso se trata. Bueno, como decía mi ¿Sí? padre, hacerlo bien y a la primera. Así es, pero sí cabe aclarar de hacer menos y hacerlo mejor. Y que bueno, es una búsqueda autodescrita y disciplinada que nos alienta a no reducir nuestras vidas y negocios en una lista corta, sino a uno singular, y él se refiere a tener la claridad absoluta sobre lo que es más importante a la hora de estar gestionando en la empresa. Total, ¿Sí? hemos conocido empresarios, trabajadores que nunca tienen tiempo, ¿no? Oye, no, espérame, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y hacen, y hacen, y hacen, y son, hacen, hacedores de todo, pero nada es esencial. Y siempre andan corriendo y nunca tienen tiempo. Y oye, dame una cita, no, no tengo tiempo, porque esto, y ya andan corriendo para todos lados, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que usted conoce a alguien así. Bueno, entonces el siguiente, pues, es no opere en una cámara de eco o vacío. Y bueno, aquí lo que menciona es que lo que no sabes puede lastimarte. Así que predica eso para ti todo el tiempo. Cualquier líder conoce el peligro de vivir en una cámara de eco o en el vacío. Y bueno, en la primera todos están de acuerdo contigo. Nadie te dice que hay algo escrito en la pared cuando se trata de un proyecto u otro esfuerzo, por lo que las personas inteligentes de la que te has rodeado no te dicen lo que ven. Pues sí, ¿a quién te pareces? A López Obrador, ¿no? O sea, no, él parece que no escucha más que a él mismo. Esa es la cámara de Y eco. tuvo que salir Salinas a decirle a los empresarios que lo apoyen. Etcétera, o sea, Es una pues. tristeza eso, Pero Robert. esto sucede muchas veces. Pues es que él encaja acá. Y bueno, aquí, por ejemplo, de lo que habla, que dice que en la primera todos están de acuerdo contigo. Ajá. Y bueno, pues contigo nadie te dice que hay algo escrito en la pared. Bueno, eso ya lo dije. Llegar antes de que sea demasiado tarde. Todo lo cual es malo y significa que gasta un esfuerzo inútil en cosas que no importan mucho. O sea, bueno, en pocas palabras, ¿cómo defines esto? Pues que debes de estar abierto. A esto le llamaría yo la humildad de decir, oye, no lo sé. Vamos a ponernos de acuerdo cómo lo resolvemos. Vamos a investigarlo. Vamos a encontrar las soluciones. No lo sé. Porque si tú te plantas como un, lo hemos platicado muchas veces, si tú te sientes un ser terminado, o sea, que tú eres capaz de decirle a todos lo que tienen que hacer y cómo deben de ser las cosas. Hay mucha gente así, que vive así, Laura, y que no escuchan, se escuchan a sí mismos, por eso es la cámara de eco, ¿no? Tus colaboradores te hacen eco, te dicen sí, lo que tú quieres escuchar nada más. Sí, Entonces, ¿verdad? Y todo, sí, ¿verdad? sí, jefe, claro, tienes Pues fíjate, razón. aquí habla de el peligro de vivir con personas, o bueno, gestionar personas que son como tú y que estén trabajando en el campo, ¿sí? Aquí, pues lo que menciona es que tener esa diversidad de tanto personalidades, maneras de pensar, conocimientos, etcétera, para nutrir esa gestión y encontrar dentro de todo eso, bueno, al menos eso estoy interpretando, encontrar dentro de todo eso realmente ya, pues yo imagino una crítica real que tenga valor y que te permita entonces enfocarte en aquello importante que debes de atender. En resumidas cuentas, porque esto está así como que en código. Bueno, pero fíjate, atrás de todo esto, aquí nos dice la importancia de que todo líder debe de tener un coach. ver, razónalo. Sí, definitivamente. Porque el coach no te va a decir que sí a todo lo que tú No, no, dices. no, no. El coach te va a indagar, te va a cuestionar el para qué estás haciendo las cosas y cómo las estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin que el coach te tenga que decir lo que tienes que hacer. El coach te va a acompañar en estos procesos que cuando caigas, porque a veces como jefe, la responsabilidad de lo que tienes que hacer a veces es tan grande que dices, quítense, ya lo hago yo. Porque es mi responsabilidad. Es un error que muchos líderes cometen, en lugar de verdaderamente Gestionar gestionar. y delegar Exactamente. y además capacitar. O sea, que las Capacitar. personas estén realmente capacitadas y tengan el perfil para esos puestos. Y coachear a las personas, ¿no? Coachear a Interesante. las personas, ¿no? Interesante. Y bueno, pues el tercer punto que es llamar a los esfuerzos de agujero negro, que eso vamos a ¿Qué explicar. nombres encontró No, este no, te digo cuate? que esto está en código, yo no entiendo nada, pero pues bueno, aquí andamos desmenuzando. Pero fíjate, Robert, bueno, nos faltan 2 minutos, en el siguiente corte vamos a hablar de este agujero negro. Pero interesante, Robert, cómo pues nos das esta reflexión de la importancia de ver lo esencial en nuestra vida. Muchas veces estamos atendiendo tantas cosas a la vez, que se nos olvida que lo importante es, pues no sé, cerrar un trato, mantener un cliente. Me acuerdo mucho de una frase que dice, no estoy muy segura si tenga mucho que ver con esto, pero sí creo, que dice, muchas veces es mejor mantener la relación que tener la razón. ¿Ok? Cuando nos montamos en nuestra razón y nos hasta peleamos con la otra persona porque yo tengo razón, ¿sí? Podemos perder una relación con un colaborador que era Puedes importante en perder tu el empresa, negocio. con un cliente que era importante, con un socio que era pues la base de tu Puedes negocio, perder el ¿sí? negocio. Entonces, lo importante aquí es la relación, no que tú demuestres que tienes la razón. Así es. ¿Sí? Esa es la gente que dice que nunca se equivoca, ¿no? Que yo tengo la razón. Que yo. Sí, y que es Ese. incapaz jamás de reconocer cuando ha cometido un error, ni pedir disculpas. Es el agujero negro. Ah, pues ahorita regresando del corte, lo vamos a platicar, vámonos a un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, a esta hora no hay nada como ir a echarse dos como la gente. Y hay que, pues qué mejor que la Reforma, la auténtica cantina. ¿No conoce la Reforma, la auténtica cantina? No, hombre, se está usted perdiendo verdaderamente de platillos exquisitos del Chef Eliseo. Mire, ellos preparan un platillo cada semana. Esta semana tienen, escoge tu veneno, dice ceviche de res y tártara de res. Eso ha de estar muy bueno. He probado la tártara, pero el ceviche se ve riquísimo. De ceviche de res, así es de que vaya a la Reforma. Escoge tu veneno, por eso así le dicen. El sabor de la Reforma no se lo puede perder. Ellos están en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Mire, aquí tiene un dicho, dice, me preocupa que siento que nadie me va a hacer tan feliz como unos tacos de la Reforma. Esos tacos de suadero que tiene la Reforma, créame que sí lo va a hacer feliz, así es de que vaya. Tiene un menú excepcional la Reforma, vaya, descúbralo y aplique. Así es de que también sigue teniendo el servicio de recoger, usted les puede marcar. y puede pasar a recoger su platillo para que se lo lleve a comer a su casa. Márqueles al 99 94 61 90 86. Repito, 99 94 61 90 86. También para hacer sus reservaciones. Así es de que pase a la Reforma, a la auténtica cantina. Igual y por allá nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos con estos temas. ¿Cuáles son las tres formas de descubrir lo que realmente importa para no andar procrastinando? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, llamar a los esfuerzos de agujero negro, que este ya es el último punto de esta plática de tres formas para descubrir lo que realmente importa. Y bueno, Robert, aquí lo que se menciona, pues, que a menudo, pues no confían en los líderes que no han fallado. Muchos no confiamos en líderes que no han fallado o que dicen que nunca han fallado. Dime quién nunca ha fallado. O sea, No existe. Hay muchos que te dicen que no, te están mintiendo, entonces por eso no confías. bueno, en su mente tal vez dicen que no porque no quieren reconocer cuando han tenido un fallo. López Obrador es uno de esos, nunca Ah, ha sí, nunca ha estado reconocido mal. que se Sí, equivoca. claro, sí. Bueno, en fin. Y bueno, si bien el fracaso se ha vuelto más ampliamente aceptable, ¿sí? Pues vivirás tratando de retener el agua en un colador si no cultivas la capacidad de detectar errores de tipo agujero negro. Y bueno, aquellos en los que has invertido y que están condenados al olvido. O sea, que cuando sigues en ese mismo proyecto, pero a pesar de la evidencia y que estás viendo que no va a funcionar, ¿sí? Creo, estoy entendiendo que a ese le llama los errores de tipo agujero negro. Sí, que no te llevan a ningún lado, que no sales. Y bueno, la analogía de agujero negro, pues es que un agujero negro nunca deja de absorber, absorber, absorber, Sí, así. Es no, como lo el dicho pierdes. del barril sin fondo, Es ¿no? correcto, es lo Es mismo. exactamente lo mismo. Cuando empezamos ahí a meterle dinero a un negocio para tratar de rescatarlo, rescatarlo, rescatarlo, y no queremos darnos cuenta que realmente ya hay que dar el carpetazo y a lo que sigue. Es que, mira, todo producto, todo servicio tiene su ciclo. Si no vas innovando en los productos, pues tienen su ciclo, llegan a la cúspide y vienen de bajada. Y podemos platicar de productos, pues, que han pasado de moda. Las videocaseteras, los CDs, etcétera, etcétera. Sí, por la tecnología tiene mucho que ver, sí, pero sí. Si tú le sigues, por ejemplo, Kodak, que quiso aferrarse a sus rollos fotográficos y revelación de películas, siendo que ellos habían inventado mucho de las cámaras digitales, se aferraron a ese negocio y Kodak casi desaparece. Se fueron en un hoyo negro por no tener la capacidad de darse cuenta que eso no va a funcionar, que ese camino que escogieron no va a funcionar. Siempre debemos de tener la capacidad, amigos, de tener un plan B en cualquier negocio, en cualquier negocio. Sí, reconocer cuando ya hiciste todo lo que pudiste y dejarlo en paz y cerrarlo. Por eso, plan B, o sea, Sí, y sí. muchas ocasiones. Yo recuerdo ahora con la crisis, con los especialistas financieros que luego tenemos en el programa, ellos dicen, oye, hay muchos negocios que no se quisieron adaptar, por ejemplo, restaurantes, que no se quisieron adaptar al pasar a recoger la comida o al servicio a domicilio. Tuvieron que cerrar porque no tenían otra alternativa. Y a veces es más importante decidir cerrar A tiempo. a tiempo Que pierdas menos dinero. Sí, a que te endeudes, porque mucha gente ha de haber, Porque cerrar cuesta dinero. pero no solamente habrán perdido el negocio, sino que además se endeudaron, ¿sí? Por hacer el intento de rescatarlo, de mantenerlo. Fíjate, aquí habla de que se necesitan nervios de acero para identificar honestamente cuando hiciste esfuerzos que no funcionaron, Robert. O sea, Claro. todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese dinero, se necesitan esos nervios de acero para reconocer que todo eso que hiciste, pues ya llegó un momento en que ya no va a dar más y que tienes que cerrarlo. Y así esté tu inversión de por medio, tú hablaron esta semana, creo, no del prestigio, de la fama, de la qué, La reputación. tu reputación, o sea, exactamente. Tu reputación también está en juego. Entonces tienes que tener nervios de acero de decir, pues ni modo, yo, el todopoderoso que siempre hago buenos negocios, tengo que reconocer que este no funcionó, punto. Pero fíjate que en el preciso momento que reconoces que no funcionó, automáticamente tu mente ya está pensando En lo siguiente. en cómo se... Claro. Así funcionamos, Laura. O sea, el problema es que te Ah, aferres sí, a claro. reconocer que no funcionó. Ese es el problema del agujero negro. Estás en un Okay. hoyo negro. No, no reconocer que no Bueno, funcionó. hay muchos negocios que se han ido a ese agujero negro, Robert, porque el dueño no quiso nunca Ah, es reconocer correcto. Es hasta que se correcto. murió de un infarto o hasta que vendió, tuvo que vender la Desapareció el casa, negocio. le embargaron la casa, y dejó a su familia en ruina, ¿sí? Porque nunca quiso reconocer que ese negocio ya estaba muerto. Bueno, no nos vayamos lejos. Ahí está la refinería esa de López Obrador. Ah, es Bueno, o correcto. ahí está ¿cómo se Pemex. llama? Pero PP. dicen que mantener, ¿no? Dos Bocas, que es Ah, sí, una. la refinería que está Es haciendo. esa, ¿no? Sí, Que está es la consumiendo un montón nueva. de dinero, un montón de dinero, un montón de dinero, Es un hoyo y no negro. está produciendo nada. Es un hoyo Es negro. una lavada de dinero, eso terrible. Bueno, no Bueno, sé. pues sí. Lo más seguro es O bueno, que... no lavada, extracción de recursos. No, pues si es lavada de dinero, ahí está su hijo, ya lo cacharon viviendo como rey en Houston. De veras, pues ahí Pues sí, está. drenando todo el Ahí dinero de está. Pemex, lo que le queda, bueno, y hasta lo que debe, ¿no? Los préstamos los agarraron ellos. Pero bueno, tristemente la situación que estamos viviendo en México. Perdón a la audiencia que hagamos estas comparaciones, pero son los primeros ejemplos que me vienen a la mente, porque todos los días los estamos escuchando. Simplemente por eso, Robert. Es muy Pues sí. sencillo el por qué sale eso al tema. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Te queda un minuto para despedirte. Pues bueno, la conclusión Ah, de lo que estoy diciendo tú, Robert. mira, aquí me vino a la mente de lo que estabas diciendo, que por eso es importante la metodología probar y medir. Pruebas una estrategia, pruebas un producto, mides el resultado. Si no te gusta el resultado, cambias la estrategia. Es un círculo virtuoso. Y ahí pues ya no tienes problemas de decir, oye, tengo que cerrar mi negocio. Pruebas, mides, si no te gusta el resultado, cambias. Es... Y ya hemos hablado mucho de probar y medir, ¿te acuerdas? Fueron de los primeros temas de hace ya casi 14 años en este programa. Pero bueno, vámonos. Vámonos, Robert, pues espero que todos tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el lunes. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.